llorando atormentada una noche de aquellas. Me juraste un amor profundo y que vas a ser fiel. Un par de días desapareciste, no sabes tú lo que hiciste. Y vienes a decirme hoy que no puedes vivir sin él. Prometiste llorando atormentada una mañana de aquellas. Y me juraste que era la más bella de tus relaciones. Y de tanto que te gustaban mis canciones. Y vienes a decirme hoy que no puedes vivir sin él. Prometiste y no cumpliste, y rompiste algo dentro de mí, no sé qué fue. Prometiste que ibas a ser fiel, no cumpliste y por tanto ahora me vas a conocer. Prometiste que ibas a ser fiel, triste y por tanto ahora me vas a conocer.